Saludos a la audiencia del informativo Farco. En esta oportunidad traemos para compartir noticias desde la comuna de Cuesta Blanca, ubicada a 14 kilómetros al sur de Villa Carlos Paz. Allí un grupo de familias sostiene desde hace 2 años la toma de tierras en barrio Comechingones. Con mucho esfuerzo lograron construir sus viviendas, sin embargo siguen los intentos de desalojo promovido por familias influyentes y empresarios inmobiliarios. Los vecinos y vecinas también cuestionan el accionar de la Fiscalía número 1 a cargo de Gustavo Marchetti. De hecho, el jueves pasado presentaron una denuncia contra la secretaria del fiscal, Jorgelina Gómez, y contra el instructor Mariano Boll por la demolición de una de las casas construidas en el lugar. Han estado llegando citaciones y han llegado a visitarnos al barrio. Yanina Arias, vecina del lugar. Estos señores empresarios con oficio en mano del fiscal Marchetti, en donde vienen con una actitud bastante agresiva, pidiéndonos que nos tenemos que ir. Por suerte nosotros ya estamos un poco entrenados en el tema y conociendo los términos legales, sabiendo que nos movemos dentro de un marco legal. La toma de Cuesta Blanca comenzó en el año 2013. Al principio eran unas 60 familias las que estaban involucradas. Hoy quedan 20 núcleos familiares que resisten en el lugar, reclamando su derecho a la tierra e insistiendo que los lotes no tienen dueños. Estamos en una etapa muy turbia con respecto a la policía, lo judicial. Horacio Basualdo, vecino de La Toma. Gracias a Dios contamos con los abogados de O, que ellos nos dan tranquilidad, nos brindan tranquilidad. Estos chicos están laburando ad honores. Y ellos, gracias a ellos, las 20 familias que estamos hoy, seguimos adelante. Por el apoyo de O, el apoyo de muchas organizaciones, de otras tomas. De hecho, nosotros todos los meses tenemos una reunión de tomas donde planteamos la temática. En el año 2004 y a través de la ley 9150, Córdoba creó el registro personal de poseedores que permite que quienes habitan un terreno puedan ser reconocidos por el Estado y conservar su lote. En la actualidad existen en todo el territorio provincial unas 45 tomas de terrenos. Reportó para el informativo Farco Evelina Ramírez de Villanos Radio, Villa Carlos Paz.